Hola, ¿cómo estás? Soy Jairo y en este corto audio quiero hacerte una reflexión en cuanto a esta nueva serie de videos tutoriales que estoy publicando a partir de la versión 10.0.0. ¿Qué es lo que pasa? A partir de este momento de la versión 10.0.0 de 2015, más precisamente de mayo del 2015, voy a crear una nueva serie de videos orientados más a la práctica del día a día del análisis y del estudio astrológico. La serie de videos tutoriales que actualmente está disponible y que empecé a desarrollar a partir de la versión 7.0.0 estaban más orientados a hacer como un manual del usuario, o sea, explicar cada una de las características y funcionalidades del software, o sea, para qué sirve este botón, para qué sirve esta lista, si deseas hacer esto, haz esto, si quieres cambiar esto, haz esto. O sea, era más como explicar las diferentes partes y componentes del software, que básicamente es un manual técnico, por así decirlo. Lo que yo me he dado cuenta en estos últimos 4 años con los usuarios es que es más eficiente enseñar a manejar el software directamente con la práctica misma. O sea, en vez de decirte, este botón hace esto, es, mira, en astrología cuando queremos hacer esto, hacer este tipo de análisis, o este tipo de lectura, o este tipo de comparaciones, o estudiar este tipo de gráficas, con el software lo podemos hacer de esta forma. Eso digamos, ha sido un ejercicio o un aprendizaje que los mismos usuarios han hecho en mí, y es que la forma más fácil de aprender a usar una herramienta es usándola, o sea, directamente con la necesidad que esté solucionando la herramienta. Entonces, es mi objetivo con esta nueva serie de videos tutoriales a partir de la versión 10.0.0 hacer ese ejercicio de enseñar a usar el software usándolo, ¿sí? O sea, es hacer ya tareas prácticas en cuanto al estudio y análisis de lo astrológico y que tú te des cuenta cómo esas tareas las puedes optimizar de mejor forma usando la herramienta. Digamos, esto es todo un reto para mí, espero que lo pueda cumplir. Estoy abierto a sugerencias, a ideas, a observaciones, a críticas en cuanto a lo que el contenido hace referencia y todo en pro, pues, de mejorar tu experiencia de usuario con el software. Entonces, poco a poco voy a ir actualizando esta nueva serie de videos tutoriales. Obviamente hay que manejar unos donde las partes técnicas, por así decirlo, de la instalación, de la actualización, de la creación del archivo de datos, de la generación de licencia, son necesarios, pero ya el cómo hacer para un análisis y estudio astrológico va a estar más orientado con estos nuevos videos tutoriales. Entonces, mi recomendación es, perdón, suscríbete al boletín de correo, porque a través del boletín de correo es que vamos a estar informándote acerca de las nuevas mejoras. También estoy creando un curso para no astrólogos, una primera parte, y de pronto más adelante me aventuro un poquito para hacer unas tareas un poco más especializadas en cuanto a contenido astrológico, obviamente todo con el manejo y uso del software. Entonces, recomendación, suscríbete al boletín y la idea es que cada vez que salga un video, cada vez que publique un video, pues pongas en práctica lo expuesto para que afiances tus habilidades al usar la herramienta.